Hablar de convivencia escolar es fundamental porque influye directamente en el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes. Un ambiente escolar armonioso, basado en el respeto, la tolerancia y la colaboración, favorece el aprendizaje, previene conflictos y promueve valores esenciales para la vida en sociedad. Además, una buena convivencia fortalece los vínculos entre estudiantes, docentes y familias, creando un entorno seguro e inclusivo donde todos pueden participar y crecer.